Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. Dios te dice: sígueme. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dícele Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Dícele Jesús: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te dice: sígueme. Amigos, ahora es el momento de seguir a Jesús. No esperes más, porque la alegría está en seguir a Dios, en servir a los demás por amor a Dios. Entonces, sigue a Jesús, cumple con sus mandamientos y haz como Él. Piensa en ayudar a otros, y la alegría no desaparecerá de tu rostro, porque tu corazón estará lleno de gozo, de Dios. Ánimo, el Señor te ha tocado, estás sano. Has dejado la ceguera y ves el camino. Sabes la verdad y quieres tener vida, vida en Jesús, que es Dios y te ama tanto, que por ti no tiene ni casa, que por ti vive para hacerte feliz, para que tú tengas tu hogar en su doctrina y vivas feliz comiendo el pan de la Eucaristía. Te lo diré de nuevo: Dios te ama tanto, síguele. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.